En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un éxito de 1997, número uno en los Hot 100 de Billboard. Una canción por Will Smith de su disco Big Willie Style. Esta canción tiene un sample de un clásico de Sister Sledge, de He's the Greatest Dancer. Y yo creo que es el tema más famoso de Will Smith como rapero. Getting Jiggy With It. Nos vamos ahora con un clásico de 1984. Una canción de una película icónica protagonizada por Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, quien de hecho escribió esta película junto a Dan Aykroyd y Sigourney Weaver. Dirigida por el gran Ivan Reitman, por Ray Parker Jr., aquí está Ghostbusters. Robbie Williams nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. con un tema de su disco Escapology, el tema Feel. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos ahora con uno de los clásicos más importantes de Billy Joel. Aunque esta canción no fue número uno en los Hot 100 de Billboard, yo creería que es la más importante de todo su repertorio. Una canción que de hecho se volvió tan famosa que él se cansó de cantarla durante un tiempo. Hace poco la ha estado reincorporando en los conciertos, pero eso es reciente. Durante años él no cantó este tema en sus presentaciones. Y qué bien que ya está empezando a hacer las paces con esta canción divina. Con el saxo de una leyenda del jazz, de Phil Woods, que en paz descanse, del álbum The Stranger, aquí está Just the Way You Are. Don't go changing. Fito Páez nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema del álbum más importante de su carrera en la FM Plus 93.9 del disco El Amor Después del Amor, la canción Un Vestido y un Amor. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Kim Carnes y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción que originalmente fue grabada por Jackie DeShannon en el 74, pero la versión que lanzó esta canción a la fama mundial fue esta por Kim Carnes, una canción que habla de una actriz muy famosa, de Betty Davis. Aquí está Betty Davis Eyes. Un éxito del año 2002 a esta hora en el sabor de la noche en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Nelly y Kelly Rowland con la canción Dilemma. Nos vamos ahora con algo de hip hop de 1992. Sir Mix-a-Lot llega con un clásico que se llama así, Baby Got Back. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? Un clásico de 1984 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Una banda famosa por éxitos como Celebration, Get Down On It, Too Hot, Ladies Night, Joanna, Cherish, Spirit of the Boogie, Jungle Boogie. Me refiero a Kool & the Gang. La canción Fresh. Nos vamos ahora con una mujer canadiense que Bueno, hizo recientemente unas declaraciones muy tristes y es que debido a los ataques que ha tenido por su peso, cosa que me parece absolutamente absurda porque es que ella es cantante y no deberíamos estar juzgándola por eso, pues dijo que se retiraba de la música y es Nelly Furtado. Triste, un gran talento y de verdad que me dio muy duro esa noticia cuando la supe porque de nuevo, como dije, no estamos para juzgar el físico en Nelly Furtado. Lo que queremos de ella es su talento y su voz. Y vamos a recordar un éxito que ella tuvo por allá en el 2006 con la participación de Timbaland. Esto se llama así, Promiscuous. I thrown you off. Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have to... En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito en 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue el primer tema de una película de James Bond en lograr esta distinción. Una canción de la última película que hizo Roger Moore en este papel, con Grace Jones y también con Christopher Walken. Por un grupo además icónico de los 80 y 90. Un grupo famoso por temas como, por ejemplo, Hungry Like the Wolf, Reflex, Ordinary World, Duran Duran, la canción A View to a Kill. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1999, una de las canciones más importantes de la carrera de Ricky Martin, Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9.